Autofoto, programa 63, miércoles 28 de diciembre de 2016. Es el último programa del año y hemos pensado que después de 62 programas hablándote de música, de teatro, de literatura, de cine, de fotografía, de exposiciones, de arte, de danza, pues igual es un buen momento para hablar de radio y hablar de radio como propuesta cultural. Así que, ¿qué mejor ejemplo para hablar de eso que la nuestra, Radio Crash? En unos minutos saludamos a Falo Marcos, uno de los casi pioneros de esta emisora, con el que hablaremos pues de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Después tendremos Historias del Celuloide, la sección mensual de cine en la que Gabriel Menéndez nos propone alguna muestra de cine clásico o europeo. En esta ocasión nos vamos al año 1940 para repasar Recuerdo de una noche. Y en la agenda también tendremos invitados en directo, porque vamos a hablar del evento musical que cierra el año en Gijón, y precisamente la música de hoy va a estar relacionada con este evento. Por ejemplo, vamos a empezar escuchando a Winchester, la banda vilesina compuesta por Quique García en el bajo, Ger Gil Sanz en la guitarra y Pablo Pravia en la percusión. En este año 2016 han presentado su disco Play For You y al pertenece este No Plans. Vamos a hablar de Radio Crash, pues porque sí, oye, porque es la nuestra y porque lleva 31 años formando parte de la vida cultural de esta ciudad y de esta comunidad autónoma. Falo Marcos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues espérate, a ver si te abro el micrófono, que no te oigo. Hola, buenas tardes. Ahora me oigo yo también. Comentábamos antes de empezar el programa que tú no fuiste de los fundadores, pero casi, ¿no? ¿Qué recuerdas de aquellos orígenes de Radio Crash? Bueno, me acuerdo que era una época donde, bueno, teníamos el local en Cimavilla, aquello era un, bueno, un pasar gente continuamente por aquel piso que estaba en la calle Honesto Batalón número 12, y bueno, donde uno ahí pues todavía empezaba a hacer sus pinitos en la radio, ¿no? Yo cuando llegué pues empecé haciendo un programa musical en el que prácticamente no decía nada más que ponía canciones y decía a lo mejor el título de la canción y el artista, ¿no? Y poco más, era un poco ese inicio. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Por qué surgió Radio Crash? ¿Por gente que quería hacer radio o por una necesidad? Bueno, luego cuando ya vas conociendo un poco más todo lo que había detrás, vas conociendo un poco la historia, ¿no? La gente que fundó la radio fueron 8 personas que estaban vinculadas, bueno, pues muchos de ellos al mundo de la enseñanza, la mayoría también vinculados a alguna organización así, pues de izquierdas en la ciudad, movimientos sociales. Era una época bastante dura dentro de la ciudad. Estábamos en la época del conflicto de Naval-Gijón, de bueno, la reconversión industrial y también la campaña contra la OTAN, por el referéndum de la OTAN. Y esa gente que se movían por ahí en todos esos ambientes echaban en falta un medio de comunicación que, digamos, pudiera, bueno, pues dar a conocer todo lo que bullía en la ciudad en aquel momento, y pensaron que lo mejor era montar una radio, lo más sencillo dentro de lo que se podía hacer en aquella época, y decidieron montar Radio Crash. Imagino que luego hablaremos de la actualidad, pero imagino que entonces no estaba la parrilla tan completa como ahora. Me imagino habría menos programas. No recuerdo en aquella época, pero sí que te puedo decir, te voy a sorprender, que por lo menos los primeros años que yo recuerdo así había mucha más programación que la que hay ahora. Pensé que los inicios habían sido... Por ejemplo, yo empecé haciendo un programa por las mañanas. Teníamos programación matinal, que ahora prácticamente no la hay, salvo los lunes que está la Bárbara, ¿no? Sí. Y las redifusiones. Pero en aquella época sí que había programación matinal, pues hasta las 2 o las 3 de la tarde. Luego había así como un hueco y a partir de las 5 volví a ver programación hasta la 1 de la madrugada y los fines de semana de continuo. Los fines de semana se empezaba a las 10 de la mañana y también sin parar en ningún momento. O sea que hubo épocas de mucha más programación que ahora, aunque ahora no estamos en una mala. Oye, ¿qué pasó? Bueno, no sé si hubo algún motivo, es que me extraña. No, por ejemplo, de las mañanas era complicado mantenerlo, ¿no? Ya. Porque no siempre la gente, bueno, pues había gente que a lo mejor estaba en paro en aquel momento, que estaba estudiando y estudiaba por las tardes, o bueno, pues se iba combinando, ¿no? Pero eso sí que fue casi lo primero en desaparecer. Lo de las tardes sí que se mantuvo durante bastante tiempo y de hecho hubo épocas en que había varios programas así como en lista de espera porque no había hueco. Y luego, bueno, pues ya, bueno, yo creo que como todo, como pasó en toda la sociedad, ¿no? De alguna manera también nos vemos reflejados, ¿no? Una cierta crisis de movilización, de la gente, bueno, pues dejar de participar tanto en cosas. Bueno, pues yo creo que al principio de los 2000 o a mediados de los 2000 fue quizá donde la cosa empezó a bajar un poco más, ¿no? Y bueno, poco a poco fuimos recuperando. La semana pasada estuvo aquí Begoña Piñero de la tertulia feminista Les Comadres y me decía ella que al principio del todo de Radio Crash ella también tuvo que ir, vamos, la invitaron a ir a un programa y tal, y ella solo sabía que era en la calle Honesto Batalón, cogió el taxi, fue para allá, y que ella no tenía ni idea de dónde era, pero que casi todo el mundo que estaba por allí sabía que la emisora estaba, o sea, sabía dónde estaba la emisora y le indicaron, ¿no? Ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? Nos llevamos bien con los vecinos, en general. Sí, ya en aquella época nos llevábamos muy bien también con los vecinos, a pesar de estar donde estábamos situados, a pesar de que, bueno, en aquella época Cimavilla pues no es lo que es ahora, también era muy distinta, pero... Y para la gente sonaba muy raro eso de que hubiera una radio ahí montada, ¿no? Pero bueno, eso sí que lo contaba uno de los fundadores, Couto, que era el técnico, digamos, en aquella época, se dedicó a arreglar muchas televisiones y muchos aparatos en el vecindario, porque sí. Todo el mundo decía que el traía problemas, ¿no? Tenía problemas que nunca los causaba la emisión en FM, pero bueno, de esa manera consiguió un poco que la gente al final lo que hablara, no, esos son buenos chavales, si necesitas algo, si te estropea la tele o algo, ya avisa a los que te la arreglan. Funcionaba el trueque ahí, sí. Claramente. Y ahora estamos hablando de una programación propia de 20 y tantos programas, 27 la última vez que los contamos. Que no hay solo música, quiero decir, porque hay mucha gente, hay veces que cuando le digo a la gente que tengo un programa en Radio Crash, ya dan por supuesto que es un programa de música. Y no, hay programas culturales como este, hay programas infantiles, hay programas de solidaridad. ¿Cuáles fueron los últimos así que se incorporaron? Bueno, Autofoto lleva un año, más bueno, o menos. Bueno, pues entre este año, dos años últimos, yo creo. Además, mira, fíjate, eso fue un tema que llegó un momento en que nos preocupaba también, porque casi en la época así de más crisis los que aguantaban eran los programas musicales, ¿no? Pero programas con contenido, que se contaran cosas, aunque en los musicales también se cuentan muchas cosas, iban desapareciendo y prácticamente no había, ¿no? Y quizá de las últimas incorporaciones, aunque hay de todo, sí que en ese sentido hemos recuperado parte de ese contenido, ¿no? Aparte de Autofoto está La Caracola Espacial, que es un programa infantil que no teníamos desde hace mucho tiempo. Está Hablemos del Sáhara, dedicado al tema saharaui, pero que también tiene sus contenidos, ¿no? La Bárbara, que lleva un poco más de tiempo también, bueno, es un magazine que hablan de muchas cosas. Seguro que hay alguno más por ahí que pretende un poco eso, bueno, pues contar cosas aparte de escuchar música, ¿no? Sí. Y el último igual es Crash Clásica, que ese sí es de música, pero bueno, es música clásica que lo lleva Quique de Bacanal Musical. Y estamos ahora también intentando, hemos rellenado la parrilla nocturna con redifusiones, digamos, para que no sea también simplemente música grabada, ¿no? ¿Cómo se gestó esto? Quiero decir, ¿cómo organizas una parrilla nocturna para que todo el mundo, porque al final todos los que tenemos programa queremos que nuestro programa vaya en no sé qué horario para ti, que se oiga? Bueno, eso, igual que la parrilla matutina, ¿no? Digamos que cuando nos planteamos hacer eso de poner la redifusión, lo primero era que si hacíamos redifusión, todos los programas había que redifundirlos, ¿no? O sea, no íbamos a decir unos y otros no, que es un lío, porque sobre todo por encajarlo, ¿no? No porque digas este no lo vamos a poner, ¿no? Sino porque hay que encajar todo, ¿no? Una cuestión ahí de cuadrar horarios y demás, porque luego cada programa también tiene una duración diferente. La nocturna yo no era muy partidario de ella, tengo que confesarlo, porque además no, y prácticamente no participé. Lo que pasa es que hubo gente de la radio, Gonzalo y Jairo, que se empeñaron mucho en tal. Bueno, pues si lo veis que hay que hacerlo, pues hacerlo, organizarlo, programarlo y ya está, no hay más tema, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco, ellos lo curraron, darán un tiempo ahí dándole vueltas, encajándolo y ahí está también para que nos puedan escuchar la gente que nos escucha por la noche o la gente que nos escucha en otros países con otro horario distinto a través de internet. Y también, bueno, pues aunque lo de la música, tengo que decir, voy a contar una anécdota. Lo de la música, sí que en alguna ocasión recibimos algún mensaje felicitándonos por lo ecléctico de nuestra selección musical, porque como es el ordenador el que selecciona, y ahí hay varias carpetas con música, pero sí que en concreto un tipo desde Estados Unidos nos mandó una vez un mensaje diciendo que nos escuchaba mucho porque la música tan variada que poníamos en los momentos que no hay programas le encantaba, ¿no? No solo suena Manu Chao, que tenemos ahí una pequeña coña interna con que solo suena Manu Chao, pues no solo suena Manu Chao. Hay otras cosas. Oye, ¿y de eventos en directo cómo andamos? Porque de vez en cuando sí que salimos por ahí a retransmitir algo. Sí, eso, bueno, es una experiencia así también de la última época, porque antes a nivel tecnológico nos resultaba prácticamente imposible, no teníamos unidad móvil, podíamos hacer conexiones pues a través de teléfono. Cuando no había móviles ya hacíamos alguna, ¿no? Por las cabinas. Yo me acuerdo de hacer retransmisiones de manifestaciones, pues aprovechando las cabinas de teléfono que había a lo largo del recorrido de la manifestación, ¿no? Ibas corriendo, llamabas, oye, está pasando esto, la cabecera va por aquí, o hay mucha policía, o no tal, ¿no? Ahora con los móviles es más sencillo eso. Pero bueno, una opción que nos dio un poco todo el manejo este de las nuevas tecnologías, de internet y demás, fue el poder hacer emisiones en directo de eventos variados, ¿no? Hicimos así alguna No sé si alguna experiencia, lo que pasa que bueno, es un tema también que necesita gente que lo haga, que es el mayor problema con estas cosas, ¿no? Cuando hacemos todo esto por militancia y por activismo, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema que por lo menos la herramienta la tenemos ahí y hay alguna idea de hacer algo más así habitual, pero bueno, todavía no está concretada. Alguna tengo yo también, ya te conté. Una de las preguntas que más me hace la gente sobre Radio Crash es ¿de qué vivís? ¿Cómo se financia una emisora así? Bueno, pues es complicado y a la vez es sencillo. O sea, aquí hay unos gastos de, así a grosso modo, de unos 600 euros al mes. Esto cuesta 600 euros al mes mantenerlo. Se pagan cuotas, la gente que hacemos programa pagamos cuotas desde 15 euros, que es la básica, digamos. Hay gente que no ponemos límite, claro. Si alguien quiere pagar más, no le vamos a prohibir. Exactamente, no le decimos que no, y hay gente que paga más. Hay alguna gente que estuvo vinculada a la radio durante mucho tiempo y que sigue colaborando económicamente. Y luego, bueno, pues ahora en los últimos años lo que veíamos ahí era que más o menos había un desfase de 2.000, 3.000 euros al año que teníamos que sacar de algún sitio y empezamos a lanzar cosas. Una de ellas es la Lotería de Navidad, que acabó ahora recientemente, que nos aporta unos beneficios de alrededor de 1.000 euros. Y luego pues colaboramos también los últimos años con el Pinon Folicia, con Radio Cuca, con Acción en Red, organizaciones que montan tal, que cuando supieron hace unos años que teníamos dificultades económicas, nos dijeron, oye, pues una opción es participar aquí y parte de los beneficios pues se van ahí, ¿no? Y con eso y alguna cosa más que surge pues de vez en cuando, pues algún taller que nos llama el año pasado hicimos alguno, cosas así, bueno, pues vamos un poco saliendo del paso, ¿no? Y en cuanto a la situación legal o limbo legal o alegalidad, porque no sé, este tipo de emisoras, ¿en qué situación estamos? Pues está en la misma situación que hace 31 años, claro. Prácticamente. O sea, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Para que se entienda rápidamente, ¿no? El único cambio que hay es que hay una ley del año 2010, la Ley General Audiovisual, que reconoce la existencia de las radios comunitarias o libres, ellos lo llaman servicios de comunicación sin ánimo de lucro, pero bueno, encajaríamos un poco en esa definición. Y esa ley, en su momento, lo que marcaba era que se daba un plazo de un año para desarrollar un reglamento que regulara un poco más el tema. Ese reglamento nunca salió y seguimos así. Y de momento, pues es la situación legal, es que no, ni somos legales porque no tenemos licencia, ni somos ilegales porque tampoco hay nada que prohíba que hagamos lo que hacemos, ¿no? Pero no tenemos licencia porque no podemos ni siquiera pedirla. No, claro, tenemos dónde conseguirla. ¿Dónde? Claro, de hecho, tenemos pedida desde hace ya muchos años, pero no nos contestan, ni siquiera para decirnos que no. Hubo a lo largo de la historia varios intentos de cierre. El último hace, creo que fue poco más de un año, en octubre por ahí se archivó el caso. ¿Por qué intentan cerrarlo? Quiero decir, ¿qué es lo que alegan? Porque en realidad es lo que tú decías, ¿no? Nadie nos puede exigir una licencia que no sabemos cómo conseguir. Bueno, en ese caso lo que hubo fue una intervención por parte de la jefatura del jefe provincial de telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Industria, digamos, es la administración estatal, denunció la existencia de una emisora de FM que estaba emitiendo y que no tenía licencia, ¿no? Esa denuncia, digamos, que se la hizo al Principado, que es quien, digamos, debe de otorgar las licencias. Entonces el Principado, abrió un expediente ante esa denuncia para, pedirnos explicaciones, digamos, de por qué estábamos emitiendo ahí desde hace 30 años, ¿no? Y no tenemos licencia. Claro, como nosotros ya hacía años que al Principado le habíamos pedido esa licencia, basándonos en la ley esta de 2010, creo que fue en 2012, ya la habíamos pedido y no nos había contestado todavía, pues le explicamos, mire usted, nosotros tenemos esta situación desde hace tanto tiempo, hay una ley que ahora nos en teoría nos ampara, le hemos pedido una licencia, ni siquiera nos contesta, y ahora nos abre un expediente en base a cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Bueno, el principal, bueno, pues archivó ese expediente, digamos que actuó un poco como de oficio, ¿no? Como, ya, sí. No, como que tuvo no le que quedaba actuar, digamos, más remedio. Y bueno, también fue una situación que eso, pues un poco por ese jefe provincial que fue el que quería un poco meter mano ahí a esa historia, ¿no? Y cuando pasan cosas de estas, ¿los medios de comunicación, digamos, tradicionales se hacen eco o pasan de nosotros? Bueno, es el... Los medios de comunicación no les gusta mucho hablar de los medios de comunicación en general, ¿no? Creen que eso no es noticia o no es información hablar de otros medios de comunicación. Entonces, yo creo que por una parte hay eso y por otra parte, bueno, nosotros somos un medio de comunicación, digamos, diferente, alternativo, que no tiene nada que ver con... digamos, con ellos, ¿no? A lo mejor si fuéramos más parecidos, a lo mejor, bueno, pues a nivel de gremio, ¿no? Yeah. Se apoyan, a veces sí que hay esos apoyos cuando atacan a uno y tal. Entonces, bueno, la respuesta, como casi siempre suele pasar en estos casos, viene dada más por relaciones o contactos que puedas tener. Pero bueno, de ahí surgieron, de esa campaña, por ejemplo, surgieron cosas como que, bueno, de medios más convencionales, como que nos llamaran de A Vivir, que son dos días, de la cadena SER, ¿no? Un programa a nivel estatal, en Carne Cruda, estuvimos un par de veces, que bueno, ahí ya teníamos una relación, contacto era más sencillo, y Carne Cruda ya digamos que estaba en otro nivel. Y pero bueno, tampoco es algo que les interese mucho, ¿no? En ese sentido. Carne Cruda además se emite dentro de la parrilla, es una de las y emisoras. Luego aquí pues tuvimos eso, información en noticias en El Comercio y en La Nueva España, en los periódicos de aquí, bueno, pues un poco, pero más vinculado a los 30 años, ¿no? Eso sí es más noticia, ¿no? Que te vayan a cerrar, que quieran acabar con la libertad de expresión o la libertad de información, bueno, es noticia, pero no tanto, pero bueno, si cumples 30 años, oye, es una entidad, ¿no? Breve. Oye, a nivel de Asturias, ¿cómo está la cosa en cuanto a emisiones comunitarias? Quiero decir, sé que hubo varios intentos, cerraron algunas ya, Radio Nava creo que cerró. Bueno, pues a nivel de Asturias está Radio Cuca, que son más veteranos que nosotros, ya llevan desde el 83. Son de Oviedo. Uh-huh. Y están, bueno, pues digamos manteniéndose ahí. Luego está, sí que... Bueno, estuvo ahí como casi desaparecida Radio Sele, que es una radio que emite solo en asturiano, también en Ubieu, y que, bueno, no emite en FM, pero sigue manteniéndose. Precisamente cuando empezaron todos estos problemas con el jefe provincial, la primera emisora que cayó en ese sentido fue Radio Sele, ¿no? Y luego Radio Nava, que también estaba... emitiendo y tal, pues fue condenada, digamos, o multada con 30.000 euros por el Ministerio de Industria, porque en este caso sí que fueron desde el Ministerio de Industria donde tramitaron la denuncia y acabaron cerrando. Y luego, pues a partir de ahí surgió una iniciativa que se llama Radio Pra, en la zona de Nava y Vimenes, ahí en la comarca, y que, bueno, que está emitiendo en internet de momento solamente, pero que bueno, que están ahí también intentando tirar para adelante, ¿no? Entonces un poco lo que hay por ahí. Luego está Radio Ujo en Ujo, que bueno, que también dejaron de emitir en FM a raíz de estas amenazas, que yo sepa, no sé si ahora últimamente lo retomaron. Y bueno, pues eso, claro, cuando hay emisoras a lo mejor más pequeñas o con menos gente y con menos recursos, pues también este tipo de ataques acaban pasando factura, ¿no? Que es una pena, pero... Sí, sí, te meten un multazo de esos, te cierran fácil. A lo largo de estos 30 años nos ha tocado vivir, evidentemente, la explosión de las redes sociales. ¿Esto ayuda o al revés? Quiero decir, en cuanto a la difusión de la emisora, de que la gente conozca que existe Radio Crash... Hombre, yo creo que fuimos un poco lentos en el proceso de adaptación, ¿no? A todo el tema de redes sociales, de informático. Incluso yo creo que fuimos de las últimas que empezamos a emitir por internet. Tuvimos varios años que recuerdo que en las asambleas todo el mundo decía: yo tengo un amigo informático que esto lo, vamos, te lo pone en un momento, ¿no? Los pobres amigos informáticos. Los amigos informáticos. Y llegábamos al año siguiente, a los 6 meses, a otra asamblea y bueno, que no, pues es que ahora marchó para el extranjero, ahora no. Y nunca, pues tuvimos así como 3 o 4 años, ¿no? Hasta que alguien, bueno, realmente conseguimos un amigo informático que de verdad se comprometiera Y monté un poco toda la infraestructura para emitir en internet, para tal. Luego ya vinieron un poco las redes sociales, que yo creo que bueno, que de alguna manera nos ayudan en algunas cosas. No creo que nos perjudiquen mucho, porque al final nos sirven para darnos a conocer con, bueno, tanto a nivel de la emisión como a nivel de difusión de historias que podemos conocer, nos facilitan mucho, ¿no? Concreto, pues el Twitter a lo mejor es algo que es así como más inmediato y nos permite difundir historias que en la radio no tenemos capacidad para estar, porque no tenemos a nadie aquí todos los días, no tenemos unos servicios informativos, pero sin embargo, bueno, pues por ejemplo, eso sí nos permite estar contando cosas más de continuo, ¿no? Bueno, por si alguien no lo sabe todavía, en radiocrash.org podéis escuchar la emisión online en directo, y en radiocrash.net tenéis los podcasts de todos, o de casi todos, que hay algunos compañeros que todavía se hacen los remolones y no hay manera de que suban los programas allí. La emisora está en Puerto de Tarna 12, y cuéntanos, imagínate que alguien nos está escuchando ahora y dice, pues a mí me apetece hacer un programa, ¿qué tienen que hacer? Bueno, pues es en teoría sencillo, luego se puede complicar, ¿no? Pero en teoría es sencillo. Nosotros lo que desde el principio pedimos siempre a la gente es que nos mande un pequeño borrador de proyecto, de qué tipo de programa quiere hacer, qué contenidos, a qué se va a dedicar el programa, cómo se va a titular y cuánto va a durar, ¿no? Y en base a eso vemos un poco que encaje, que creo que casi siempre encaja, porque todo el mundo que a nosotros nos pide un programa ya sabe de qué va un poco todo esto. Claro, sabes a dónde vas. Y luego, pues el mayor problema ahora mismo es ajustar el horario, ¿no? Buscar un horario que encaje para esa persona y que encaje dentro de los huecos que hay ahora mismo en la radio, ¿no? Porque hay poquitos en lo que son horarios más habituales para la gente que pueda venir a hacer radio, ¿no? Pero ese es el proceso, bueno, y tú lo conoces hace, sí, hace relativamente poco. Y así funciona el tema, ¿no? No se comen a nadie, ¿eh? Aquí podéis mandar todas las propuestas que queráis. No, incluso a lo que a veces mucha gente dice, a mí me gustaría hacer radio, pero es que no tengo ni idea. Y bueno, claro, no tienes ni idea de qué, de manejar una mesa, un ordenador, no sé qué, porque eso sí que lo hacemos, ¿no? Nosotros enseñamos o formamos a la gente en todo ese proceso, ¿no? Si me dicen, no, es que no tengo ni idea, es que me da vergüenza hablar y tal, ¿no? Si no vas a decir nada, claro, igual es difícil hacer un programa de radio, ¿no? Sí, sí, eso sí. Igual tienes que vencer ese miedo primero. Pero vamos, que la gente que, aunque no sepa mucho, pues nosotros siempre, yo no sé la cantidad de gente que habrá pasado por esta emisora, ¿no? Cuando a los 30 años calculábamos, pero más de 1000 personas hicieron programas en esta radio, ¿no? Entonces, así como un poco cálculo a bote pronto, ¿no? Y mucha gente pues no tenía ni idea. Es decir, claro, cuando empezamos todo, la mayoría no éramos gente que ni de aquella siquiera había formación, podía manejar una mesa de mezclas, pues yo qué sé, gente que trabajara de técnico de sonido o de cosas de estas, pero la mayoría no tenía ni idea, ¿no? Y poco a poco fuimos aprendiendo todos y así seguimos. Sí, aquí estamos con los muñones abriendo el micrófono, que no es, estas cosas, sí. Pero bueno. Oye, y como anécdota, al otro extremo se pasó alguien, quiero decir, alguien acabó siendo profesional, alguien que haya pasado por aquí, que tú recuerdes. Que yo recuerde que haya pasado, y sobre todo de la primera época, hubo gente que sí que luego estuvo. Bueno, quizá el más mítico, más conocido tanto en su época como posteriormente fue Manfredo Álvarez, que fue un fichaje, digamos, más o menos directo, un programa en Crash de deportes, programa deportivo, bueno, deportivo del Sporting, sí. Más que deportivo, no vamos a decir que fuera deportivo sí. Del todo, sí. Y de ahí fue donde, bueno, prácticamente lo ficharon para la cadena SER, o sea, para la cadena SER local aquí, luego siguió ahí por ahí, bueno, pues su sí. Carrera profesional y tal, pero... Y luego otra gente que también pasaron por aquí, pero bueno, ya digamos como una escuela de prácticas, ¿no? Yeah. De gente bueno, claro. que a lo mejor, bueno, pues había hecho periodismo, estaba estudiando periodismo y bueno, pues se venía a hacer sus programas, ¿no? Y hubo... Arantxa Nieto pasó por aquí, yo creo, también. Arantxa Nieto yo sé que estuvo con Silvia haciendo algunos programas y sí. Tal, pero sé que estuvo en algunos de los primeros años estuvo Tony Rodero... estuvo gente que luego Alfonso Roa, que luego estuvo en algún periódico, Bueno, gente que, digamos, tenía un poco la atracción del, o la vinculación con el periodismo más directa, ¿no? Bueno, gente, podemos decir que hay cantera de Radio Crash Play. Sí. Oye, para terminar, decía yo en la presentación que íbamos a hablar de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Cuál es el futuro de Radio Crash? ¿Qué proyectos de futuro tenemos? Me imagino que rellenar la parrilla. Bueno, la parrilla prácticamente ya está llena, ¿no? Que era quizá uno de los objetivos de los últimos años, era que, porque bueno, estuvimos ahí hace 4 o 5 años como un poco en un momento de crisis a punto de desaparecer, ¿no? Porque había muy poquitos programas, ¿no? O sea, creo que había un momento que había 7, 8 programas, ¿no? Entonces mantener un proyecto de este tipo con un programa al día, pues no tenía a lo mejor mucho sentido, ¿no? Pero bueno, poquito a poco la gente que estábamos decidimos tirar para adelante. Y ahora un poco estamos consolidados en ese sentido. Yo creo que no, vamos, no, los, aquí como nos lleva tanto tiempo mantenernos en el presente, casi que en el futuro, hablamos muy poco, ¿no? Ya, es verdad que agarrarse donde estamos. Sí, porque no nos da el tiempo pa todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido, una vez que esté consolidada la parrilla y que ya más o menos, bueno, ese tema de mantenerse va a seguir estando ahí, bueno, pues habrá que ver qué otras cosas, ¿no? Qué otras posibilidades también. Hacíamos muchas cosas antes también que ahora no se hace, ¿no? Conciertos o más actividad fuera, a lo mejor de la radio, cosas. Hicimos muchos años actividad en la Semana Negra. Estábamos como más fuera, ¿no? Ahora quizá también a la vez que perdimos programación, perdimos un poco eso y bueno, se recupera con algunas cosas que se hacen, ¿no? Con el Vericuetos, por ejemplo, que hace Pedro Menchaca, que es un programa que hace un festival también al año. Yo creo que ese tipo de cosas también tenemos que seguir dándole vueltas y seguir vinculándonos con la ciudad saliendo fuera de la radio, ¿no? Porque la ciudad yo creo que muchas veces viene aquí a la radio y está aquí presente, contamos muchas cosas de las que se hacen aquí, viene mucha gente invitada, pero también nos hace falta salir y bueno, a ver si por ahí sacamos alguna cosa adelante. Falo, pues muchas gracias por venir a contarnos todas las historias de Radio Crash y gracias por mantener vivo el proyecto durante 30 años y a ver cuántos más seguimos. Bueno, pues muchas gracias a esta otra. Venga, muchas gracias a ti. Chao. Otra banda que presentó disco este año y que estará en el evento musical del viernes, del que te hablaremos luego en la agenda, es Blues and Decker. No hace falta que te los presente, son Gustavo Álvarez, voz y guitarra, Guzmán Lanza en la guitarra, Quique Cuetos en el bajo y Diego Reyes en la batería. Pasaron por aquí en el programa 30 para presentarnos From the Men We Are y una de las pistas de ese disco es Fire in the Hole. Eternal sunrise, sorrow and pity and worry and pain. The cell is on fire, the soul is on fire. a despedir 2016 con la última edición de Historias del Celuloide. Gabriel Menéndez, muy buenas. Hola, buenas tardes. Un 2016 que, vaya, mejor que se vaya acabando, ¿no? Sí, nadie le está haciendo mucha gracia este año. Yo creo que los famosos están todos ahora mismo metidos debajo de la cama. Por si acaso. Leí hoy un tuit, me parece que era, que decía la gente que no se muera en 2016 va a pensar que no es nadie. Sí. Algo así. La última fue Carrie Fisher, de momento. De momento, esperemos, porque quedan tres días. Ya pensaba yo que con Gil Parrondo el día Nochebuena se acababa la lista, sí, sí, de este año, pero no, todavía cayeron un músico más como George Michael y una actriz como Carrie Fisher, además yo creo que los más jóvenes que ponían este año. Sí, sí, además eso sí, 53 y 60, parece que tenía ella. En fin, bueno, pues todavía nos quedan tres días. Esperemos que 2016 descanse. Como estamos en Navidad, hoy vamos a hablar de una película navideña, bueno, entre muchas comillas. Sí, vamos, digamos que no podíamos hablar, no vamos a hablar de Qué bello es vivir, no, no, por Dios. No, que no, película... ¿No la puso Televisión Española este año? Creo que no. Anda, qué curioso. Bueno, es raro, es una Navidad. No puso Pretty Woman este año, creo, tampoco. Qué raro. Sí, no, sí, sí, está todo, el mundo se acaba, ya si no ponen Qué bello es vivir en Navidad, ya fatal. Mal vamos. Sí. Pues vamos a hablar de otra, venga. Vamos a hablar de Recuerdo de una noche, que es una película del año 1940, dirigida por Mitchell Eisen e interpretada principalmente por Barbara Stanwyck y Seth MacMurray, de los cuales ya hablamos hace dos meses, porque son también la pareja protagonista de Perdición. Sí. Esta fue su primera película juntos y todavía colaborarían en otra película más unos años después. En este caso, bueno, voy a contar un poco el argumento. Barbara Stanwyck es una ladrona de joyas que la pillan con las manos en la masa y la llevan a juicio. Y el fiscal del juicio es Fred MacMurray, el cual, digamos, en medio del juicio, viendo que la cosa no va muy bien para sus intereses, consigue un aplazamiento para poder replantear la acusación unos días después. Pero coincide que están justo en vísperas de Navidad, con lo cual el juez decide que se aplaza hasta después de las fechas navideñas. Y como el personaje de Barbara Stanwyck no tiene dinero, tiene que pasar todas las Navidades en la cárcel. Espera, no puede pagar la fianza. Exactamente, a espera de que se celebre de nuevo el juicio. Entonces, el personaje de Fred MacMurray se ha pillado un poco de ella y le paga la fianza y la saca de la cárcel. Pero no solo eso, ya que ella, digamos, como está sola, no tiene, digamos, su familia no se lleva muy bien con ella, pues decide llevársela a su casa en Indiana. Digamos que la acción transcurre en Nueva York y Fred MacMurray tiene que ir hasta Indiana a ver a su madre y a su tía, y decide llevársela con él a pasar las Navidades. Entonces nos encontramos con que dos personajes que no se conocen en absoluto prácticamente y que además están enfrentados en un juicio van a hacer un viaje de unos cuantos kilómetros y a pasar las Navidades juntos. Pero estamos hablando además del fiscal del caso. Sí, sí. Yo no sé cómo está la legislación en Estados Unidos, pero me suena muy raro esto de que el fiscal le pague la fianza a la acusada y se la lleve de viaje. Y más cosas. Y como os podéis imaginar, esto no va a acabar así. Obviamente, pero bueno, no empecemos con los spoilers ya. No. Entonces, bueno, se trata de una película en que se mezclan muchos géneros. Empieza como una comedia disparatada tipo Screwball, como se llamaba a finales de los años 30, principios de los 40, tipo, pues eso, Las tres noches de Eva, Gran bola de fuego, también protagonizada las dos por Barbara Stanwyck, o Sucedió una noche, de Clark Gable. Pero poco a poco se va tornando como más dramática, hasta llegar a cierto momento bastante negra incluso. Luego, bueno, acaba como acaba, no voy a explicar cómo acaba, pero bueno. Digamos que la película empieza en un modo y gira muy bruscamente a mitad del viaje que hacen ellos en Indiana, en una escena que a mí me parece, yo creo, de las más duras que he visto en el cine clásico, que es el momento que les pilla de camino en la casa de los padres de ella y se desvían para que ella pueda ver a sus padres, que hace la tira que no los ve, y el recibimiento que recibe de la madre, o sea, es como si hubiese ido a robar gallinas. O sea, es que pasa, y la cara de Barbara Stanwyck cuando ve que la madre no la quiere ni ver delante, es que es para grabarla esa cara. Realmente te dan ganas de ese momento, llegas a identificarte ya con un personaje que, a pesar de ser una ladrona, poco a poco se ha ido ganando, y que poco a poco, cuando ya se conoce a la madre y a la tía del personaje Fred MacMurray y empieza a tener confianza con ellas, pues ya directamente te dan ganas de llevártela para casa. ¿Entiendes al fiscal entonces? ¿No? ¿Entiendes al fiscal? Sí, sí, claramente. Yo me llevo a Barbara Stanwyck, siempre he dicho que tengo debilidad por ella, y estas son unas películas en las que realmente hace una actuación memorable, porque como va pasando de ser una descarada a ser una a mostrarse como una persona pues sensible y buena, pero que eso, por unos padres que no han sabido transmitir el cariño, pues al final tomó el camino equivocado, convirtiéndose en una delincuente. Diremos, bueno, ya hablamos de los actores, diremos que el director, que aquí en España es de los más desconocidos, Mitchell Eisen, Es uno de los más infravalorados del cine clásico. Yo creo que también muy en parte porque sus guionistas, que nada menos que fueron Billy Wilder, Preston Sturges o Charles Brackett, siempre lo pusieron un poco a caldo porque decían que no había aprovechado bien los guiones que les habían escrito para él. Yo, sin embargo, creo que es uno de los directores más refinados del cine clásico, que han conseguido mostrar las emociones y las relaciones sentimentales de la forma más elaborada, y que yo creo que es un director que poco a poco se está redescubriendo, pero que todavía le queda bastante para llegar al nivel de reconocimiento que se merece. También hay un dato, pues bueno, que Mora es un director, él era más que nada también, le encantaba todo el tema de decoración de interiores, el vestuario, sí. Era gay, era un paso, ¿no? Entonces, los guionistas pues decían que muchas veces te echaba a perder la historia por centrarse un poco en los decorados, en la ambientación, en eso, y dejaba un poco a lado pues lo que era la historia, que era lo que a ellos les interesaba más defender. Por eso yo creo que también fue tan atacado por unos guionistas que luego, tanto Preston Sturges como Billy Wilder, se convirtieron en directores de los más importantes de Hollywood. Y en esta ocasión es Preston Sturges el que le hizo el guión de esta película, guión maravilloso, y que bueno, pues a poco después de esta película ya fue cuando empezó a dirigir él películas pues bueno, que todos recordaremos, como Los viajes de Sullivan o Navidades en Julio o El milagro de Morgan Creek. Uh-huh. Y bueno, como decías, hay una mezcla de géneros que lleva a la película a transitar entre diferentes aspectos emocionales. Y espera, que me están robando una cerveza ahora mismo. Están entrando invitados al estudio. Decía antes Falo que Radio Crash en los inicios esto era un ir y venir de gente. Pues ahora también, venga, sin problemas. Hola, Gus. Yo estaba oyendo ruidos detrás de mí y dije, a un ratón viene por aquí. No te preocupes. No sé por dónde íbamos. Sí, que bueno, que hay una mezcla de géneros que hace que la película se vaya enriqueciendo progresivamente a lo largo del metraje y que en ningún momento pues resulte monótona ni aburrida. Uh-huh. Este director, como he dicho anteriormente, pues también trabajó muchos tipos de películas. Empezó haciendo screwball comedy y posteriormente para mucho drama romántico, comedia romántica. Pues otros títulos de su filmografía pues son La muerte de vacaciones, que luego versionaron de forma horrible con Brad Pitt y Anthony Hopkins, Medianoche, Si no amaneciera, La vida íntima de Julia Norris o Mentira latente. Decir que muchos de sus actores y actrices han ganado premios de la Academia en sus películas, lo cual también quiere decir que también se preocupaba por los actores y actrices, sí, que participaban. Algo tendría que ver su labor de dirección, evidentemente. Exactamente. Y decir, bueno, ¿y dónde está la Navidad aquí? Porque hemos hablado de todo menos de la Navidad. Bueno, en la época, ¿no? La época se transcurre en Navidad y efectivamente, bueno, hay unas escenas navideñas muy bucólicas en el pueblo de Indiana donde vive la madre del personaje de Matt Murray. Hay una fiesta country en el granero que es bastante divertida y como una música. Entonces, bueno, hay una escena, digamos que se da una imagen de la Navidad, por un lado, como una época de reunión, pero por otro lado también como una época que la gente que no tiene familia o que la familia no quiere estar con ella, pues lo pasa realmente mal. Uh-huh. Entonces, pues diría que es una escena de película navideña a su manera. Yeah. Y bueno, posteriormente, pues claro, el clímax de la película es cuando tienen que volver a esa pareja que se han conocido, que han intimado, pues tienen que volver a Nueva York para y seguir el juicio, una como acusada y otro como acusador. Acusado, claro. Entonces, bueno, ahí no voy a desvelar lo que pasa porque es un final muy, vale, muy bueno, pero yo recomiendo que la veas, que es una película que hay que ver y que no es fácil de conseguir. Eso te iba a decir, para verla, ¿qué? Porque yo lo intenté. Ya, yo la tengo en DVD, en una edición que sacó El Corte Inglés. No sé si seguirá pudiendo estar disponible, la verdad es que no lo he mirado, pero yo, bueno, prometo en futuros programas decir si se puede, vale, conseguir todavía o no esta película. Genial. Vale. Y la verdad es que sí, yo la vi en un canal de estos de cine del Canal Plus, pero yo creo que en canales públicos no se ha echado nunca. Yo creo que no sé si se va a estrenarse en España esta película. Tú has puesto esta mañana en Facebook un cartel en español, pero yo creo que es la versión mexicana. Ah, seguramente. Porque yo creo que esta película en España, cosa muy rara, tratando de ser una película navideña, no se llegó a estrenar nunca. Pues mira, en vez de que bellos vivir, podían de vez en cuando cambiar. Sí, podían alternar un poco, la verdad. Gracias, Gabriel. Nada. Pues nada, seguimos en 2017. Venga, un feliz año. Hasta otra. Chao. Enseguida vamos con la agenda, pero la tercera banda relacionada con el evento del que te vamos a hablar es The Electric Buffalo, el grupo obetense formado por Álvaro Bárcena a la guitarra y voz, Sergio Tutu al bajo y Wilón de Calle en la batería. Ellos también han presentado disco en 2016, como Winchester y como Blues and Decker. Se llama Keeping It Warm y esto es Wild Screen. Wide Screen, no wild. Salvaje, no, ancha. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. La sintonía de la agenda siempre es este Tomorrow de Blues and Decker, y precisamente tenemos a dos de los integrantes de Blues and Decker con nosotros, pero antes de saludarlos, dejadme que os ponga un audio. Gustavo Pérez, Quique Cuetos, muy buenas. Muy buenas, Javi. Buenas noches. ¿Qué tal? A ver, ¿qué es esto que estamos escuchando? Contadnos. Bueno, el intérprete. Sí, además es que una chorrada, así que nos planteamos para anunciar ese evento que tenemos ahí muy cerquita. Uh-huh. Dijimos, oye, ¿podríamos hacer algo ahí para anunciarlo y tal? O sea, que como estamos en la época del rollo youtuber, pues bueno, tenía que ser un vídeo... Y bueno, sobre la marcha hicimos ahí un par de ellos. Así, bueno, aquí en este vídeo estáis Willong de The Electric Buffalo, Her de Winchester y tú de Blues and Decker, porque sois las tres bandas que vais a participar en este evento del que vamos a hablar. Contadnos detalles. Bueno, pues nada, venimos aquí a promocionar, a vender nuestro concierto del viernes. Bueno, es una fiesta que hemos llamado Christmas Jam. Es una fiesta, bueno, que nace un poco con la idea ya de que no sea una única fecha, de que sea algo que podamos repetir y que podamos... Bueno, no siempre con el mismo estilo, la misma música. O sea, que es la primera Christmas Jam. Es la primera Christmas Jam, exacto. Entonces, en esta primera ocasión, la temática es un poco el bueno, lo que ponemos en los carteles, el auténtico sabor asturmericano. Palabra, no sé si existe o no, pero bueno, nosotros la ponemos. Entonces, bueno, en Asturias hay bastantes bandas con rollito americano, con ese saborcillo de blues, de rock, de country, de muchos estilos que se mezclan. Y bueno, surgió un poco... de esa intentar colaborar entre varias bandas. Nosotros desde La Granja Records estamos un poco doblemente implicados, estamos bueno en la organización, un poco en la producción, y bueno, las bandas, pues ya estáis hablando de ellas, son pues Winchester, The Electric Buffalo y bueno, nosotros, Blues and Decker, fiesta con un auténtico sabor astur americano. Lo que dice Manolo Fernández en Toma 1 en Radio 3, el estilos musicales que se refugian bajo un gran paraguas llamado Americana Music, pues es algo así lo vuestro, ¿no? Cierto. Esto es el viernes. El viernes, sí. Esto es este viernes, día 30, sí. Vale, ¿y a qué hora? A las 9:30 abrirán las puertas y la idea es que empezar sobre las 10. En el San Acapulco, por cierto. Uh-huh. Exacto, San Acapulco, hijo. Vale. Sí. Entonces, bueno, lo que decías, las bandas son Winchester, The Electric Buffalo y Blues and Decker. ¿En qué orden vais? ¿Está decidido esto? Pues creo que es así, Winchester, Electric Buffalo y Blues and Decker, me parece. Sí, bueno, surgió, ¿eh? Porque, así, mira, surgió, la verdad. Porque pusimos el cartel por orden alfabético para enseñarles. Estaba yo haciendo pruebas en el Photoshop y tal, y dije, oye, ¿cómo lo ves? Y tal, sé que, y lo puse por orden alfabético y dije, ah, sí, lo dejamos así, pero cambiado y tal. Yo, bueno, claro. Y así quedó, no tiene tampoco mucha importancia. De hecho, bueno, nosotros estamos los últimos y yo personalmente estoy como un poco incómodo porque todos somos igual de buenos, igual de majos, igual de guapos. Y bueno, siempre hay ese concepto del ya, último, esa cosa primero. Entonces, sí. Bueno, igual cambia la cosa. En principio, la fiesta es de las tres bandas, no, no vamos a... comprometernos porque puede cambiar o puede no, para que la gente vaya a ver claro, a todo el mundo, claro. No solo a los amiguetes. Obviamente. Bueno, y os mezclaréis también. Sí, creo que no es ningún spoiler. Si de ahí viene lo del rollo Jam, ¿no? Era un poquitín también... Todo surgió, de hecho, cuando nos lo propuso Willong y, bueno, se unió un poquitín. Él lo que quería era montar una buena fiesta así entre amigos y tal, y fue cuando lo unimos desde esa idea que teníamos desde La Granja de montar una especie de festival de grupos asturianos. Entonces era unir los dos conceptos, ¿no? El pelear por la música hecha en Asturias, que creíamos que hay muchos grupos y buenos, y hacer una especie de festival así a un modo de que gane su propia entidad, por decir una forma, por sí misma. Y luego unirla por la parte esta de la música norteamericana de jam band, ¿no? Del rollo Grateful Dead, Allman Brothers Band y tal, de gente que improvisa bastante sus conciertos, que simplemente son mucho más abiertos que otros estilos, ¿no? Dejan grabar sus conciertos, luego los cuelgan ellos mismos. Bueno, sí. Ese rollo que hay dentro del no sé cómo llamarlo, desde la psicodelia hasta el prog rock o el rock más básico, pero bueno, ahora lo está haciendo todo el mundo también, y dentro del blues y el rock y el soul. Entonces es un poquitín recuperar ese tipo de festivales guitarreros, vaya, no deja de ser un poquitín, en esta propia edición por lo menos, en la primera, tirar hacia el rollo de concepto de festival guitarrero y por ahí va. Oye, sin dar detalles, que me imagino que no podréis dar, ¿va a haber alguna sorpresilla más? Quiero decir, aparte de las tres bandas, ¿va a haber algo? ¿O preferís no? Bueno, decir, en nada. Principio no, en principio no. Vale. Esto no es una extravagancia. Oye, entradas, precios, puntos de venta, estas cosas. Pues a ver, puntos de venta son en la propia taquilla de la Sala Acapulco. Bueno, en la propia no, que es, realmente es en la oficina de arriba, en la taquilla, bueno, la de siempre. Subiendo las escaleras. Subiendo las escaleras. En Librería Paradiso, en Gijón, en Musical Principado, en Oviedo, y en el Lord Byron, sí. Siempre me sale, no sé cuál es el nombre de él y cuál es el nombre del bar. Sí, en el Lord Byron de Avilés. Y después en Entradium, en internet. Por internet se puede coger también. Y el precio es 15 en anticipada y 18 en taquilla. Vale. Hay todavía, me parece que quedan algunos. En Entradium hicimos alguna oferta de estas a 13 euros. Uh-huh. Y juraría que quedaban 5, me parece, 5 entradas todavía. Pues a correr a por las entradas, porque seguro que se llena. No sé si hay algún detalle más que nos queráis contar del evento. Bueno, aparte de animar a todo el mundo a participar, evidentemente. Nada, que hay que ir a entrenarse antes de la noche vieja, a practicar ahí, a gritar, problema, a bailar. A ver cómo acabamos el día 30. No, bueno, un concierto es una cosa tranquila, no hay problema. Bueno, además decíais que eso, a las 9:30 abren las puertas, el concierto será a las 10. Sí, hombre, son tres conciertos. Sí, somos tres grupos, tocaremos, bueno, no va a ser muy largo cada grupo para no alargar mucho el tema. Va a ser aproximadamente una hora, entonces, bueno, en total será unas 3 horas y pico, lo que durará el tema, entonces, bueno. Con eso ya era suficiente, no podíamos... para acabar el 30 y empezar el 31, sí, ya con... Sí, de hecho, esto está también muy enfocado para la gente que no quiera salir en fin de año y dice, oye, pues mira, te la lié en mi propia fiesta el día antes. Que la lié en el día 30 y tal. Ya, lo que pasa es que algunos tenemos intención de ir a todo, entonces, a ver cómo nos arreglamos. Pero bueno, Quique, Gus, muchas gracias por venir a contárnoslo y nada, nos vemos el viernes. Muy bien, nos vemos. Gracias a ti, Javi, un placer. Nada, terminamos con otra de las canciones que han publicado como anticipo estos aprendices de youtubers. En esta ocasión son Álvaro de The Electric Buffalo, Pablo de Winchester y Guzmán de Blues and Decker, haciendo su versión de Constant Sorrow. Gracias a Falo Marcos por venir a contarnos los detalles de Radio Crash y la historia de nuestra emisora. A Gabriel Menéndez por esas historias del celuloide y a Kike y a Gus de Blues and Decker por la agenda. El próximo miércoles, más autofoto en Radio Crash. Chao. In constant sorrow through his days, I'm a man of constant sorrow. I've been troubled all my days. I beat the featherweight to old Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he was born and raised. Oh, 6 long years I've been in trouble, no pleasures here on earth I've found. Well, I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. He has no friends to help me now.